sin haber digerido las emociones acumuladas del Festival del Infierno Hellfest 2014, empecé a masticar las ansias en mi mente del día 12 de julio del 2014, marcado para disfrutar del primer festival en muchos años con carácter de progresivo en Barcelona. El recinto escogido para el evento fue el Poble Español. 7 bandas con gran presencia en el ámbito europeo y mundial: Antimatter, Tesseract, Alces, Fish, Anathema, Opeth y Pain of Salvation. Un lujo por donde se mire, pienso que esto es irrepetible. 17 horas, Antimatter. Con puntualidad inglesa, Mick Moss y su banda inician el show tan esperado. Se desata el viaje sensorial a través de las primeras notas del sintetizador, que luego sería acompañado por la voz limpia de Mick, y la guitarra soltando notas hirientes en un solo reclamo para lograr el perdón. El siguiente tema es Monochrome, y la frase copiar y pegar, copiar y pegar. Un reclamo a la simplista y conformista forma de ver todo en blanco y negro, y no disfrutar de los matices que nos ofrece, el no mantenernos como ignorantes entre la tierra y las nubes, esperando un movimiento mágico que reordene todo este caos. Todo un concepto en 40 minutos espectaculares. Intencional seguro, personalmente siento algo de frustración no escuchar alguno de mis temas favoritos. Agradecido, elegante y amable, se despidió Mick Moss, no sin antes repartir púas y la toalla que utilizó durante el evento. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, de verdad. We'll be right back.

horas, Tesseract. 20 minutos de espera mientras se ejecuta la prueba de sonido. La promesa inglesa del metal progresivo, con dos trabajos a sus espaldas, pudimos disfrutar de su hora de gloria. Tienen la energía de las bandas jóvenes, creativos, con pasajes intensos y cambios de ritmo a contratiempos de calidad. Me recordaron ciertas técnicas de los Dream Theater o Transatlantic, en ejecuciones instrumentales. Sin desmerecer el resto de músicos, Amos William, toma las riendas de la banda y deja técnicas magistrales a la hora de ejecutar su bajo. Las explosiones vocales dan un matiz singular a su propuesta. 19 horas 30, Alcest. Con el sonido a punto para presenciar la actuación del dúo francés, la banda ha evolucionado desde 2005 con Le Secret a 2012, Les Voyager del Arme, de su tendencia oscura y black metal a Shelter 2014. Ahora un sonido más sensible y menos oscuro, se puede apreciar el impecable trabajo de Neis en las voces. Por esta razón me parece que Ojal da una muestra evidente de lo dicho y es el primer tema de su show. Luego hicieron un retorno por su discografía. Me impresionó el cambio de registro vocal, una vuelta a sus años de oscuridad. Excelente, Outre Temps, para cerrar el recuerdo de Deep Rock Barcelona, el impecable trabajo de la banda.

inicio, la música fluye, con la banda en el escenario, hasta que un minuto después hace su aparición el ex vocalista de Mayhem. Ataviado con su pelo blanco, una chilaba y una botella de vino blanco, la misma que servirá para saciar su sed en varias ocasiones durante su espectáculo. Cabe destacar que conserva su calidez vocal. Me esperé algún tema en especial, Sympathy. Su alegría era evidente, se transmitió al público allí presente, animado moviendo sus manos como si de un baile egipcio se tratase. En un momento dado se perdió el sonido y se quedaron solamente con el sonido de retorno, pero los años y la experiencia hicieron que el show no se detenga. Fish se atrevió con unas cuantas palabras en castellano. Muchas gracias, viva Barcelona y España. Al final del show se dirigió al público y dijo: My name is Derek, I am Fish, goodbye. Too late to restate. 22:30. Anatema, la segunda banda por la que llegué al pueblo español. Desde el mismo instante que pisaron el escenario, se desató un aura de energía positiva que daba una sensación de complicidad entre el público y la banda. Esta amalgama de sensaciones se apoderó del recinto y de todas las almas allí presentes. La inclusión de Lee Douglas es un paso más allá en la evolución constante del sonido Anatema a través del tiempo. Desde sus iniciales y oscuros tonos atormentados cuando fueron una de las bandas precursoras del Doom junto a Paradise Lost y My Dying Bride en los años 90. A partir de Alternativa 4, un punto de inflexión hacia ese sonido floydiano, actual, optimista y esperanzador, Vincent Cavanagh, muy cercano al público que lo arropaba, él recordaba a cada momento que ese era un show inolvidable y especial. Se atrevió con unas cuantas palabras en catalán, Bona nit Barcelona. El público terminó rendido al emotivo show que nos brindó Anatema a los allí presentes. Los temas seguían alimentando al público eufórico. Llegó el punto álgido y tal vez en otro tiempo nos habría pedido que encendiéramos nuestros mecheros. El avance tecnológico obligó a pedir a Vincent que la gente alce sus teléfonos con la linterna encendida. Para el tema, A Natural Disaster, brutal, excelente. La emoción se escapaba por cada poro de mi piel. Pero aún faltarían un par de sorpresas más. Al término del recital se anuncia su vuelta a Barcelona para noviembre. Y cuando se despedían para ir a los camerinos, el hermano, Daniel, ordena volver a la banda para tocar un tema más. Y tras escuchar las primeras notas, un nudo en mi garganta inmovilizó mi mente. Fragile Dreams resultó más que un broche de oro al sensacional concierto de Anatema. Through my fingers, and I feel. Thank you. 24 horas, Opeth. Michael Akerfeld y su banda Opeth hacen acto de presencia en el Vipro. Por fin, los vuelvo a ver como cabezas de cartel desde la gira de Deliverance. Porque en verdad, una hora de Opeth en los festivales siempre me sonará a poco e incompleto. La situación siempre estará al límite e inconclusa para seguidores acérrimos de Opeth y su evolución. Hoy nos toca 90 minutos, se puede apreciar el excelente estado de forma de las voces culturales. Dejaron claro que son los mejores en su género, sonaron brutales, recorriendo su repertorio de genialidades. A mi gusto falta otro tema de Still Life aparte de White Cluster. Lo más antiguo que pudimos disfrutar fue Demon on the Fall, un castellano muy mexicano, con sus muchas gracias en plan es Vivi González. Obligó a Martín Méndez a dirigir unas palabras al público. Con algo de desidia soltó, me he rapado el cap, me he rapado la cabeza y pizca Cataluña. No defraudaron, Michael también se llevó lo suyo por parte del público que en tono de guasa o mofa se coreaba, Miguelito, Miguelito. Y parece que la segunda vez ya no le sentó a broma, a lo que cortó amablemente con su monólogo y preguntando si este era un concierto de heavy metal. La banda funciona como un reloj suizo, a las mil maravillas, preciso y contundente y los temas bien ordenados. Hay Opeth para rato. Después de 20 años de aquel Orchard en 1994, deja claro que su nuevo sonido sin voces guturales es fruto de la evolución natural de la banda. There is a room that's always bleeding. There is a room that's always bleeding. madrugada. La guinda del pastel no podía ser mejor. El final, los suecos Dolor de Salvación. Los había visto en Hellfest con la gira de su trabajo de 2007, Scarsick. El entorno no creo fue el adecuado, tanto por el sonido y la hora. Hasta que llegó el día de apreciar a ese monstruo llamado Daniel Hildenlow. Está claro que musicalmente es increíble la performance de Daniel. Está en otro nivel. El resto de la banda no deja indiferente. Ragnar Solberg, que con sus pintas me recordó a uno de los músicos de Apocalíptica, vive la música de otra manera, explosivo, y eso en el escenario acompaña mejor la movilidad de Daniel. Son explosiones psicopáticas y paranoides, los cambios constantes de ritmo y asincopados desarrollos musicales. De verdad, si no lo ves, es difícil de explicar. En una palabra brutal con mayúsculas, la calidad musical. Podía escuchar a la gente cercana a mi sitio, con el asombro que agradecían el haber podido presenciar este espectacular show. Lo que comparto, aunque en mi caso estaba ocupado en correr los temas que conocía, Chain Slim, Ashes. Cuando creías que con Anathema y Opeth habías escuchado lo mejor del día, llegan Pain of Salvation y te dejan claro que no estaba todo dicho. Impresionante la ejecución de Forward, el trabajo de 1997, Entropía. Dislocada pieza llena de silencios y paradas intencionales que complican la asimilación del tema y creo aún más la ejecución. Con esto nos despedimos, capítulo 57 de Ciudad Cero. Nos vemos la siguiente semana. hey, hey.